Solamente tuve un solo amor. Fuiste vos. Haciendo trampa en esta vida, que me olvidara de su amor, no hiciera caso al corazón, que a cambio fuego me darías. Contigo me fui a vivir y abandoné un día a Juanita. Cambié el amor por la pasión, guardé en un cofre el corazón, pero el fuego se termina. Y se me parte el bobo en dos, y se me parte el bobo en dos. Si supiera que me ama, buscaría a Juanita. Y se me parte el bobo en dos, y se me parte el bobo en dos. Si supiera que me ama, volvería con Juanita. Aquello sí era amor, pasión de algunos días. Se paga fuerte el error cuando uno olvida el corazón y le hace caso solo al cuero. Y me dejé por ti llevar